bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes. Conforta saber que alguien nos está escuchando cuando tiramos las ondas al aire. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría encontrarme aquí en este momento preciso también. Recuerde que estamos hablando acerca de la adoración al Señor. Eso debería ser algo constante en realidad, ¿no? En algún momento especial. Claro, hay momentos que son especiales y uno entra en ese contacto junto con otras personas y es una alegría cantarle al Señor. Dos formidables coros de Acción de Gracias es el tema, y aquí vamos a entrar a imaginarnos qué puede haber pasado en esto que Nehemías 12, 31 al 42 nos dice. Sintetizando algo, bueno, bastante en realidad, dos coros grandes en procesión. A la derecha, sobre el muro uno, y el otro iba del lado opuesto, con la mitad del pueblo sobre el muro. Esa es la descripción que se hace en los textos mencionados ya. La verdad es que la imaginación nos queda corto cuando estas personas, el pueblo de Israel especialmente, adoraba a Dios, lo hacía con mucho énfasis, mucha espiritualidad y un ceremonial y un respeto a Dios. Claro. Y aquí está la característica como la describe Nehemías, dice que hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y ya está lo que decía. Claro, ¿cierto? Claro. Sobre el muro de y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba atrás de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. Estoy imaginando ya esta procesión así grande, porque venían a adorar a Dios. Y los sacerdotes que tocaban las trompetas cerraban cada procesión. Todo un ceremonial que Israel lo conocía perfectamente, pero volvemos a insistir que recuerde de que ellos estaban volviendo de una esclavitud que por lo menos 70 años yo creo que muchos habían olvidado. Incluso me parece que en algún momento dijimos quizás muchos nacieron allá, así que tenían solo lo que les habían contado los padres, si es que se lo contaron. Me traslado yo a Egipto cuando estuvieron 400 años. Prácticamente ellos habían perdido todo este tipo de adoración, de forma de acercarse a Dios. Estaban muy mal. Quizás no es bueno decirlo, pero salieron analfabetas. Yo me imagino que algunos estaban capacitados porque trabajaron en algunas actividades propias de los egipcios. Pero, ¿cómo salieron en relación a Dios? Muy, muy deficiente. Y estos también, aunque fue poco. Una vez que los coros ingresaban al templo, se paraban unos frente al otro. Era una procesión y un culto de adoración extraordinariamente organizado. Y eso me impresiona, esto de el culto, el servicio estaba planificado, organizado. No había improvisación. Estoy pensando en algo quizás muy propio nuestro, cuando a veces algunas actividades, dice, mientras se realiza la siguiente actividad vamos a cantar. Creo que esa es una... se acerca mucho a una falta de respeto a Dios. Sí. ¿Cómo voy a poner algo para rellenar, como diría? Y esto no sucedía aquí con ellos. Ellos estaban todo bien organizado. Mire, leo algo más para que veamos un poquito más. Dice, y sus hermanos, Semaías, Azarael, Milalaí, bueno, varios nombres, ¿no es cierto?, que aparecen allí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Edra delante de ellos. Interesante. Ahora, los instrumentos David los designó. Bueno, David lo que hizo formalizar el culto, designó quiénes eran los cantantes, quiénes los que tocaban instrumentos, quién era el que dirigía. Asaf justamente se presenta allí, y aquí están apareciendo los descendientes de Asaf. O sea, ellos fueron designados, y a mí me impresiona porque estas personas estaban dedicadas exclusivamente a la adoración. Y deben haber sido personas con mucho talento musical innato, además de los ensayos que tenían. Ahora, según entendemos, aquí se crearon dos coros en realidad, pero quizás diga algo, ellos estaban dedicados a eso, y el canto, las letras, eran creadas solo por ellas. Nunca, nunca, y eso está dentro de la escritura, nunca vinieron extranjeros a cantar a este coro, ni menos trajeron su música foránea, ¿no es cierto?, para cantar aquí. Solo los cantos, y por eso el libro de Salmos, porque está lleno de alabanzas, de cantos. Y los salmos son poemas y poemas para ser musicalizados, Claro, exacto. cantados. Así que es una cosa que uno debería tener en cuenta en realidad para cuando se va a alabar. ¿Quién va a cantar? ¿Está preparado? ¿O viene, Adorado. ha orado, le ha entregado su corazón al Señor? En Éxodo 15:1, para que veamos cómo Israel se empezó a organizar después de salir de Egipto, dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y eso nos lleva enseguida a la imaginación, por lo menos conmigo sucede. Los redimidos allá en el mar de vidrio y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora, cuando habla de este canto de Moisés, ese canto va a ser diferente de cada persona que lo cante, porque va a ser la expresión de su agradecimiento, y que eso es muy personal. Su experiencia Mi salvífica. experiencia, el Señor, con la visión clara que va a tener uno en el cielo, se va a dar cuenta cómo Dios lo guió en la vida, ¿no es cierto? Cómo quizás le puso muchos obstáculos. Como quizás le mandó prueba y en algún momento determinó que muriera, por ejemplo, y él, quizás la familia clamó que siga viviendo, pero ese fue el nexo para que Dios lo sellara para vida eterna. O sea, cuántas cosas uno puede imaginarse. En un momento muy difícil de mi vida, enfermo, con cáncer en realidad, encontré una cita en un texto que voy a tratar de reproducirla. Dice: Las cosas que nos hacen sufrir, las cosas que nos hacen llorar, serían justamente las cosas que nosotros voluntariamente elegiríamos si tuviéramos la perspectiva que Dios tiene para nuestra futura salvación o algo por el Sí, estilo. en resumen, ¿no es cierto? Dios está haciendo lo que yo necesito porque me ve el futuro, yo no lo veo. Yo me proyecto quizás a la vida, me proyecto en la alabanza, pero a lo mejor Dios me quita el habla. Voy a decir, mira, es muy extremo. Claro, un caso. Uno podría decir, el Señor siempre hace, ¿y por qué hiciste esto? Entonces, he escuchado muchas veces, ¿y para qué, Señor? ¿Hay un propósito? ¿Hay alguna razón? Bueno, hay muchas cosas de conversar. Yo creo que usted va a tener que seguir estudiando estas cosas maravillosas de la palabra de Dios, porque en la adoración, en la purificación, en el canto que quizás usted participe, hay mucho que aprender y mucho que meditar para que ese canto sea realmente una alabanza a Dios. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Vamos a encontrarnos mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Gracias, es una alegría encontrarnos aquí en este programa hoy día.